días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Viento de Poder 99.7, Chevarracas. Hola, Cristian. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Damos comienzo a un programa más. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas por la 99.7 FM Chevarracas o chevarracas.blogspot.com. Retransmite el día sábado de 19 a 21 por este mismo dial. O también los días domingo de 22 a 24 horas por Metal Argentum Radio. Mira. Hola, Estela. Hola. No. ¿Qué tal, Estelita? No. Hola, se la escucha. ¿Cómo andan? Está bien, voy, peronista. Bueno, una vez acá con una tarde fresquita, ¿sí? Fresquita, sí, se vino el Ofri. Sí, ¿no? ¿Ya se vino? Sí, bueno. Sí, ya se vino, ya creo. Una que tarde bien bostera, como se dice. Acá, una vez más, acá en Viento Poder, con sí, el programa de Buen Metal. Mandamos uh-huh. saludos a todos los amigos ahí que nos están a escuchando, todos. Oyente, ¿no? De provincia, La Rioja, Catamarca, Bariloche, ¿no? Sí, exactamente. A la gente de Bariloche, Santiago del Estero, por supuesto también, Catamarca, San Juan, a la gente de San Juan, un abrazo grande. Misiones, bueno, no nombramos a cada uno, pero todos, son mucha gente. Un saludo global, considero. Un saludo global y a todos los grupos de WhatsApp que nos van integrando también como Vientos de Poder. También saludamos a todos ellos, muchos músicos, muchos amigos que están en la movida del under. Así que saludamos a todos, todos. Saludos a todas las radios ahí que todas transmiten también, ¿no? Sí, por supuesto, a Metal Argentum Radio, que bueno, íbamos a salir los sábados, pero bueno, ya se movió y ya se organizó bien la cosa para que estemos los días domingo de 22 a 24 horas retransmitiendo en Metal Argentum Radio. Y después saludo a todos los hermanos americanos, fue de Brasil, Bolivia, Venezuela, Chile, ¿no? Exactamente, también cruzando el charco, España, Francia, Polonia también, así que bueno, un abrazo grande para todos esos lados. Para los que están llegando de laburada, están aplatando la cola, ¿no? Sí. ¿Por de temita? Sí, por supuesto. Caliente la pava o vayan a buscar un par de fresca. Uh-huh. ¿No? Vamos a escuchar a Inox, ¿le parece? Quiero volar. Seguida volvemos. Yeah. Bien. Hemos vuelto. Seguimos acá en Viendo de Poder 99.7 Che Barracas. ¿Qué acabamos de escuchar, Cristian? Recién acabamos de escuchar Ignis Águilas de Acero, anteriormente a Henkel, La Maldición de la Bruja. Y en un principio, Quiero Volar de Inox. Después estaremos pasando fechas. Sí, vamos a estar pasando fechas. Buscar, hacer un bloquecito de música ahí. Adelante. Sí. Estamos pasando un par de fechas para este fin de semana, para los muchachos que vayan guardando la moneda. Ajá. Para apoyar a las bandas y tomarse una fresca, como se dice, ¿no? Totalmente, así es. Y hacer un poco sociales, ¿no? Sociales, encontrarse con amigos. No digo carnales, pero sociales. Sí, ¿por qué no? Eso a las 3 de la mañana, muchachos. Claro, eso después. Ya está tela, carnal. Bueno, estamos a tres semanas, puede ser. ¿De? Para la fecha. 8 de junio es. 8 de junio. Hoy es 23 de mayo. Ya estamos ahí, ¿no? Ahí nomás. Ahí nomás, ya estamos horitas. Sí, sí. Así que, bueno, comentamos el 8 de junio que hay. El 8 de junio en la estación Darío y Maxi, ex Avellaneda, se va a estar realizando el Festival de las Radios, Unión de Radios Metaleras. En la estación de Darío y Maxi, dijimos Hipólito Yrigoyen, 451, ahí al ladito nomás, en lo que es la estación en sí, abajo del polo textil. Bueno, el que conoce sabe llegar, así que no es muy difícil. Bueno, va a la estación y se encuentra con el festival. Va a estar tocando. Ayúdeme, estará tocando Exocet. Sí. ¿No? Estará tocando Metralleros. Sí. Rip. Sí. Mentor. Y Causa Mortal. Linda, ¿no? Fecha. Hermosa fecha. Sí. Un poco de todo, un tutti frutti, y va a estar muy, muy bueno. Siempre se pone muy bueno ahí en la estación. Para quien no haya ido, puede acercarse. Es lugar abierto para el que nunca fue. Puede ir con los chicos, la mayoría va con los chicos. Puede ir con la abuela, puede ir con la suegra, puede ir con la suegra. Usted se ríe, pero hemos visto, ¿no? Abuelos ahí. Ciento y pico de años ahí. Que se han acercado. Y le hemos dado la silla y han visto las bandas. Pensaban que eran las 2x4 que estaba tocando. Claro, sí, te acuerdo. Sí, Estela, quería decir algo. Bueno, y la entrada baratita, 50 pesos. Sí, no es entrada, es un bono contribución. Está la muchachada, sale, exactamente. Para el sonido, para es el para, Kelo ahí. Exacto, es para pagar el sonido, totalmente. Dale una mano al Kelo ahí. Sí. Y bueno, van a haber feriantes, unos que otros feriantes va a haber también ahí. Están todos invitados los feriantes. Sí. ¿No? Uh-huh. Lo que sí, vengan temprano los feriantes porque por el espacio, ¿no? Es un espacio, no hay muchas mesas. Pero está el piso para tirar, como se dice, la alfombra. Quien se anima a tirar en el piso, bueno, lo va a hacer, sí. Como la vieja época, usted lo ha dicho. Está lindo porque son bandas, sí, como se dice, combativas. Sí. ¿No? Aparte, a días de lo que es el aniversario de Radio Maxi, que va a ser la actuación ahí. Y es como un mes, ¿no? Mucho arde de fuego, ¿no? Como decimos nosotros, claro, junio arde rojo. Muy bien, claro. Junio arde rojo y va referido a la masacre de Avellaneda por la muerte, el asesinato, de Darío y Maxi. Podríamos ir diciendo que Exocet está invitado para tocar el 25 de junio. También, sí, el día 25, muy bien. El 25 de junio estará ahí en lo que se hace la parte, ¿cómo se dice? La fecha cultural. La parte cultural. Previo a la marcha de antorchas. Exactamente, previo a lo que es la marcha de antorchas, antes de subir al puente Pueyrredón, va a haber recitales y entre esas bandas que estarán ahí estará Exocet, ¿no? Como banda heavy metal representando a la parte más dura, digamos, ¿no? De nosotros, de los rockeros, de los heavy metal. Así que pudimos tratar de que se integre una banda heavy metal por primera vez. Y sí, ya replantear de lo político, empezar a sumar las bandas de este año y el año que viene también. Uh-huh. Y ir sumando bandas así, sí, ¿no? Bandas hermanas que están con la causa ahí y que saben lo que pasó y malas que bandas que han tocado en la estación de Ari Masi. Sí. ¿No? Uh-huh. Que para ellos es un orgullo que esté tocando una fecha, ¿no? Conmemorativa de lo que fue la masacre de Avellaneda. Uh-huh. ¿No? Sí. Y seguimos reclamando justicia porque los bichos andan ahí sueltos, siguen hablando en las cámaras, siguen, ¿no? Sí. Siguen saliendo a la más tele. Más ahora, ¿no? Más que ahora. ¿No? Que van a gastar un montón de guita con la campaña. Uf. Y así sí, la seguimos pagando a los trabajadores, los más necesitados, uh-huh. ¿No? Los campesinos, los indígenas, ¿no? Claro. Tengo una diga. Fechita ahí por ahí cambiando el tema, ¿no? Por favor. Una fecha para el 25 de mayo a las 22 horas. Estará tocando en Avenida Roca 1279 Burlingame. Nómade, Sin Piedad, Peleador y Rompe Poleas. Ahí lo dije bien. Y la entrada es gratis. Ya le digo, la hora es a partir de las 22 horas. ¿Está confirmado el tema del transporte, eso, che? ¿Para el día 25 de mayo? Sí. Creo que la mayoría que hace fecha justamente el día 25 de mayo lo hace gratis justamente por esto. Porque por el tema de la llegada a los lugares. Es un bajón que un día feriado justamente dejen sin colectivos. A los que quieren salir a disfrutar un poco de música. Claro, la UTA se le ocurrió, a la UTA, entre comillas, el paro este, ¿no? A la UTA y la CGT, que nunca hace paro, y la UTA que acompaña a esta CGT, digamos que siempre. La carta, que el documento que mandó la UTA fue el tema que no les pagan los feriados a los colectivos. Exacto, sí, sí. Pero bueno, justo los feriados, que por ahí uno está en la casa y bueno, feriados. No, pero algunos que. Sí, es como un paro dominguero, ¿no? Si se puede decir. Puede ser, sí. Después está el 29. Después está el 29 de mayo, que también. Así que no vamos a poder comprar ñoqui. Ese es paro nacional. Ya se había dicho. No vamos a poder comer ñoqui. Claro. Bien esterita. Muy bien, atenta. Bien esterita. Serio. Sí. ¿Vos es una cosita para los vecinos? Sí, por favor. Bueno, mañana vamos a estar avisando si salimos las compañías de colección de basura. Si salimos el sábado. Ajá. Esto para acá, para el barrio de Barracas. Las compañías que vienen de afuera, vienen de otros barrios y con el problema que no va a haber colectivo, y tampoco sabemos si van a andar los camiones. Claro. Y mañana vamos a ir casa por casa a avisar. Gracias. Bien. Bueno, así que los clases media barraca a juntar la caca del perro, tirar el tacho de basura, no sean vagos, ¿no? Sí, así es. Estoy buscando otra fechita. Si quieres ponga tema y busque tranquilo. Sí, no, lo tengo acá, lo tengo a mano. Me lo mandó esto Adriancito Maquinación. El viernes 24, o sea, mañana. Mañana 24 de mayo. Free desde las 21 horas, dice. The Other Place. Gascón 104 en Almagro. Acá en Capital. Especial Claudio Pampillón, dice Arte Callejero Efímero. Estará tocando Maquinación, Rockear, El Motor. Así que esto es, bueno, dice Happy Hour hasta la una. 2x1, dice, en Gin Tonic. Qué tool, ¿eh? Así que bueno, mañana estará Maquinación tocando aquí en Almagro. Gascón 104. Muy listo, bien. Pasado. Así que bueno, y después vamos a seguir tirando más fechas. Por supuesto, tenemos un montón de fechas. Más allá de que se haga este paro feriado a la vez, ¿no? Sí. Así que bueno, después vamos a leer algo de Pablo Metrallero, que también me ha mandado. Que también tiene fecha justamente para el día 25. A ver si lo encuentro, ya lo encontré. Acá lo tenemos. Metal Paranormal, dice. Estará tocando Metralleros, Vulcano, Rústica, Fenómeno Paranormal de Rafaela Santa Fe. También, bueno, la entrada es de 100 pesos. Viernes 24 de mayo. Se ve que lo pasaron, iba a ser el 25, pero se va a hacer el viernes 24 de mayo. Así que va a ser a las 23 horas en Bar Íntimo Olazábal 2367 de Belgrano. Rústica, Vulcanor, Metrallero, Fenómeno Paranormal de Santa Fe. Dicho, hemos dicho. Muy bien, ¿vamos para el tema? Vamos a escuchar unos temitas, ¿eh? ¿Qué le parece? Vale. Seguimos aquí en la 99.7 FM Chebarracas. Nos pueden escuchar también por chebarracas.blogspot.com o el día domingo también volver a escucharlo al programa grabado que saldría por Metal Argentum Radio a partir de las 22 horas. Vamos a escuchar Violencia Marginal, Orgullo Fisura. No tienen miedo de caer en su doctrina. Yeah. Bien, bien, bien. Recién sonaba Cíclope, ¿eh? Muy bien. Libertad de ser. Que ahora los chicos de Cíclope están cumpliendo años, ¿no? Y los festejan ahí en el día 8 de junio en Temple, ¿eh? La fecha que organiza Cacho, justamente el cumpleaños número 50 del amigo Cacho. ¿1500? 1550. Un abrazo gigante para Cachito. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para terminar con la fecha nuestra y pasarnos por allá. Sí. ¿Eh? Ah, vos le pego una patada en la rodilla. Sí, qué maldad. Así que bueno, vamos a hacer todo lo posible por estar ahí presente, obviamente. Y más que invitado, obviamente, Cachito, para la fecha que organizamos, sí, aquí en la estación Darío Maxi. Venga, si tomamos algo, después vamos para allá. Sí, sí. Ahora lo manda Valentina, Priscila, lo agarra las piñas. Bueno, decía, escuchamos Cíclope, Libertad de Ser. Anterior sonó RIP, que estará sonando el 8 de junio en la estación de Darío Maxi. Sí. En Zuley, del EP que sacó en el 2015. También escuchamos Orgullo, Fisura en un principio, Violencia Marginal. De fondo estamos escuchando hoy a Frankenstein, un amigo, los amigos de Frankenstein, mandamos un abrazo gigante. Así que hoy de cortina sonarán ellos, estuvieron sonando, van y van a seguir sonando. Y ahí, como propuesta, usted también está diciendo que seguro que en algún momento estaremos haciendo un programa dedicado a la URM. Sí, sí, ¿no? Sí. Atentos, ¿eh? Vamos a hacer un programa dedicado a un programa, ¿cómo se dice? Programa especial, se le dice, ¿no? Programa especial. Con los integrantes que laburamos. Sí, sí, con todos los que estamos ahí poniéndole el cuerpo a lo que es la organización y demás. Y si podemos, bueno, obviamente vamos a traer parte de lo que son bandas que van a estar presentes el día 8 de junio ahí en la estación de Ariel Maxi, ¿no? Por supuesto. Tengo una fecha para pasar, si le parece. Tírala. Si no es molestia e impertinencia de mi parte. La fecha es Agus Metal Fest 2, ¿eh? El segundo Metal Fest que hace Agus. Esto va a ser el sábado 25, o sea, este sábado feriado, ya dijimos. A partir de las 23 horas, la entrada es gratis, ¿eh? Gratis, yo decía hoy en un principio, calculo que es por justamente el paro y demás. Esto va a ser en Primer Ministro. Va a estar tocando, perdón, Primer Ministro. Disturbia, ¿eh? Sin importar el final, Abismo y Sol Munter. Va a haber Tatuador en vivo, sorteo de remeras, CDs, birras y más sorpresas, dice. Esto va a ser en Tortuguitas, El Callao 3600, Tortuguita, provincia de Buenos Aires. Bueno, y tengo creo que una más, ahora enseguida ya la encuentro, ya se la digo. No se me impaciente. En Pica Rock Revolution Fest, dice. Esto va a ser el día de mañana. En Pica Rock estará tocando. A ver. Carnary Chrome, ¿puede ser? Carnary Chrome. Bueno, algo así. Cualquier cosa me corrigen en el Facebook, me escriben y me dicen si lo dije bien. Antenor presentando sus nuevos trabajos, ¿eh? También, bueno, estará bueno, esto es el 24 de mayo en Pica Rock, Oliver y 9 de julio Monte Grande, puerta a las 22 horas, anticipada 100 pesos, dice. Así que, bueno, esto es el Revolution Fest en Pica Rock. Para alguno que nos quiera llamar, mandar material. Sí. ¿No? Uh-huh. ¿Qué teléfono pueden llamar? ¿Teléfono o mejor le damos un mail, le parece un correo? Claro. ¿Eh? Claro. Le damos el correo de la radio, que es fmchebarracas@gmail.com, o le damos el mío, ¿eh? Claro. Que el mío es Cristian Leiva, CH sería Cristian, pero CH, Cristian Leiva. Qué yankee que sos. 015@gmail.com. No, mi madre fue la culpable de poner un nombre así. Dice que le gustaba el perfume ese, no sé. No, ah. ¿Te bañás ahora? El perfume de moda de la época. ¿Pero te bañás ahora? Ahora sí, sí, estoy bañado. ¿Y te pones el perfume? No uso. Cristian Dior. Son cosas de madres, ¿vio? Claro. Sé que nos tienen bronca las madres. Nos tienen bronca. Después nosotros raro, cargamos, ¿no?, con eso después de toda con la con esa vida. Herencia, ¿no? Claro, exactamente. Así que, bueno, estas son algunas de las fechitas. Vamos a seguir tirando. Estamos hasta las 21 horas. No cambia de dial. Somos nosotros. Acá vino Gastón. Hoy no está como invitado. Hoy es parte del programa. Me mira el serio. Choto. Me mira serio como diciendo, ¿qué está diciendo, boludo? Bueno, nada, y mandá a saludar al niño maravilla. Que eso iba a decir justo. Con hemorroides internas ahí. Sí, que se componga. Tiene unas hemorroides que, bueno, le salen por los oídos. O sea que la voz se le fue. Hemorroides enamoradas. No, tiene. Bueno, estaba un poquito pachocho, creo que enfermo. Y bueno, así que hoy se tomó. Deje de enamorarse, por eso anda así. Hoy en su lugar la tenemos a Estelita. Hola, Estelita. Estela Hiroshi. No, mandale un beso grande. Que se cuide. Que deje de estar durmiendo. Eso. Que deje de andar bajo la lluvia ahí y después no, se olvida las cosas. No es comida, me decían a mí. ¿Eh? ¿Sabes lo que digo, no? No es comida, ojo que no es comida. Pero él come todos los días. Ahí está. Él cree que come. Bueno, está bien. La mano juventud. Saluda al Ñaña. A Ñaña, sí, sí, sí. Al pomperito de Santiago del Estero, mano, saluda. ¿Puedo mandar un saludito? Bueno, mande nomás. A Ruth. Ajá. Sí. Feliz cumpleaños, Ruth, de acá de Chivarraca. Bien, bien, muy bien. Bueno, y saludamos al barrio, ¿no? Por supuesto, a la gente de Las Tres Rosas, a Zabaleta, ¿no? Oriundo ustedes, Zabaleta. Tierra, ¿no, Amarilla. Así es. Yo también anduve por ahí. Anduvo por ahí. No, fui porque vine a laburar por hacer. Sí. Claro. Bueno. ¿Qué anduviste haciendo por acá, no? Anduve ahí, me acordaba las viejas. No, claro. ¿Viste los pasillos? Viejas épocas. Ahí, sí, ¿viste? Los tiroteos. Las corridas. ¿Qué? Éramos Forrest Gump de esa época. Los almaceneros, algunos ya no están, ¿no? Los almaceneros que a las 3. Sí, 3 de la mañana. ¿Tenés un vino? 3 de la mañana, ¿no? Dejá de joder, te grita, ¿viste? A Rosita, atacado. A Rosita, no, Rosita creo, no sé si está, pero yo hace añares que no voy. Rosita era quien nos aguantaba. ¿Quién nos fue a romperle la bola a Rosita? Era el 24 horas. Veníamos de una punta, sí. ¿No? Todo, ¿no? Vamos a la Rosita, caminamos 20 cuadras para ir, sí, a la Rosita. Y era la. Bueno, ahí parábamos nosotros, ¿no? Por un vino. Ahí paraban los psoriasis. Sí, no. Qué época, ¿eh? Qué época. Pero bueno. 10 años atrás, no sé cuánto hace. No, más. ¿Más? Sí. A la miércoles. Éramos más flacos esa época. Teníamos el pelo más negro. Sí, menos cana había, ¿no? Sí, menos cana había acá. Sí. No, nosotros creo que había. Teníamos el pelo morocho, pero acá había menos canas. Canas había igual, ¿eh? Sí. Lleno de cana. Con el patrullero ese que se le caía a pedazos, ¿se acuerda? Los Falcon. Ah, sí, bueno. Que lo reconocíamos por los ruidos que venían lateando. y que el, ¿cómo se llama? El caño de escape pegaba en el asfalto. Sí. Chispeaba el patrullero ese. Y nosotros ya lo reconocíamos de lejos. Nos decían que tirábamos piedra a nosotros, porque no, nosotros no éramos. No, más bueno que el... Éramos buenos, sí. Apenas tiramos la bombita con agua en la avenida y salió. Nos odiaban, che, o sea que. Bueno, no, igual en esa época no entraban a los pasillos los señores, bueno, de azul. Ahora sí entran en cualquier lado. Ahora entran. Pero antes tenían miedo los chicos. Tenían miedo los muchachos de azul. No, ahora están de todos ahora colores. Ahora piden pizza acá, ¿no? Bueno, sí. Piden pizza, comida. Bueno, sí, bueno, vamos con un. Sí, como. 3x1. ¿Puedo pedir un tema para la compañera Mabel, que me pidió uno cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Una Nino Bravo quiere? No, quiere uno metal. Una de metal. Pero sí, ahora cualquiera me dijo. Bueno, te mando un besito, Mabel, y nos vemos mañana. Bueno, vamos a dedicarle Battle Cry, ¿eh? Sí. Los amigos de Jujuy. Battle Cry, que también cumplen años este año, obviamente, que vienen a full. Y bueno, vamos, Battle Cry, luego con Sol de los Incas, de los amigos de Agua Trío. Agua Trío. beso enorme, enorme para todos. Los amo y los amo cada uno de ustedes. Gracias, gracias.

los ratis están pasando a full por cerca de la radio. Esto también para los vecinos, porque es para el barrio. No sabemos qué está pasando afuera, pero sé que sabemos que muchos patrulleros están a full afuera, así que a una o dos cuadras acá de la radio. Pasaron la federal, la vergüenza nacional pasaron. Exactamente, están con las bocinas, ¿cómo se dice? Las sirenas, ¿no? Las mierda, como se dice. Muchos autos de brigadas, Pero bueno. Y no son las brigadas metálicas, justamente. No falta respeto. Así que a tener cuidado, vecinos, vecinas que andan por ahí, que están a full. Porque últimamente los muchachos andan muy exaltados. Uh-huh. Por ahí le vienen, están con el culo de vuelta y tienen ganas de llevarte. Sí. Cuidémonos entre nosotros y cuidemos al. Aunque le tengamos bronca al vecino, cuidémoslo también. Totalmente, usted lo ha dicho. Che, fechas, sí. ¿Me dijiste? ¿Cómo? ¿Tenés fecha por ahí, hermano, o no? A ver. Vamos a ver, dijo el ciego. El ñaña, hermano, fecha, nada. Tenemos algo que pasar, justo bien, me hizo acordar. Señor ñaña, ¿qué? Vamos a hacer esa, mejor. Del ñaña, ¿no? Que del se ñaña. De tocar y mande fecha. Hablando de ñaña, nos mandó el ñaña algo para pasar. Y vamos a pasar ahora, justamente. Si le parece. Por favor. Si está de acuerdo. Por favor. Algo que nos mandó ñaña. Vamos a escuchar. Te mando una foto en bola, ñaña. De China. Bueno, desde Santiago del Estero nos manda esto el amigo Carlos Figueroa. Por favor. Hola, mi nombre es Manuel Montenegro. Soy vocalista de Adamantium, una banda de thrash metal de Formosa. La banda está integrada por Fernando Céspedes en bajo, González Iván en batería, Ángel Gómez en guitarra, Gabriel Velázquez en guitarra, yo en la voz. Somos de Formosa Capital. El próximo tema que estará sonando se llama Contra el Paredón. Espero que le guste. Y gracias a Viento de Poder por apoyar la movida under y difundir las bandas. Yeah. Sí, bien, bien, bien. Estamos de nuevo aquí en la 99.7 FM Chevarraca. Esto es Vientos de Poder. Hasta las 21 horas. Hasta las 21, nada más. Me gustaría hacer más. ¿Qué es lo que pusiste recién? ¿Qué es lo que puse? Recién sonó Helger, Basurero Nuclear. Y en medio de este bloque musical pusimos Sincronizado de Granada, una banda que estuvo presente aquí hace unos cuantos meses. Sincronizado hizo. Así que bueno, y en principio escuchamos Bicentenario de Exicial, ¿puede ser? No, eso fue en el otro. La lugar. Banda de Formosa. Ah, la banda de Formosa, es verdad. Sí, estoy sí. En el paredón. Es verdad. Mandada, enviada por el amigo Ñaña. Ñaña. Señor Ñaña. El señor Ñaña, el señor Alma Mula. El señor de. Bueno. El de allá de Santiago. El señor de las muelas, no el señor de los anillos. Un abrazo grande para Carlos Figueroa. Espero que se esté portando bien. Dicen que sí, dicen que sí. Está tomando agua, ¿no? Póngale que sí. Yo decía al Ñaña que el agua es para bañarse, ¿no? Para así dicen, sí, sí. Pero ya saben. ¿Podemos repetir el teléfono de la radio, por favor? Bueno, 4301-9917. Repito, sí. 4301-9917. Perfecto, perfecto. Facebook, Chevarracas, el Twitter, arroba Chevarracas, correo, Premier Chevarraca, arroba Hotmail.com y el blog Chevarracas, blogspot.com.art. Ahí va. ¿Está bien? Sí, sí, sí, se entendió bárbaro. Bueno, para hacerle más útil a el que tenga internet, busca Chevarracas en el Google, Lo Google. Lo googlea y ahí encuentra todos los datos de la radio, Para no ve las fotos todas en bolas, sí, hay de todo, hay de todo. Hay de todo. Aparece Carca con peluca. Sí. ¿No? Cacho vestido de lo comía. Lo hacemos todo. Hay de todo, bueno. Che. Bueno, saludamos a la gente, los amigos Battlecry, los chicos de Jujuy, el grupo, porque tiene un grupo de WhatsApp, ¿vio? Sí. Y hay mucha gente amiga, y entre ellos, bueno, a ver, para nombrarle a los amigos Rústica, está Julio Pérez, está también Divano, el amigo Divano. Qué bajón que no pudimos hacer la fecha, nada. Sí. Con estas bandas amigas. Pero ya no vamos a desquitar, ¿vio? Hay que... Igual van a venir varias fechas, así que estén van preparados los muchachos. Sí. No es la última. No. Sepan eso. Saludos también para Gonzalo de Metal Argentum Radio y agradecer por el espacio que nos da para la retransmisión. Sí. Recuerdo nuevamente, salimos por Metal Argentum Radio los días domingo de 22 a 24. O sea, cuando se va a acostar para ir a laburar, enganchese con metalargentumradio.com.ar. ¿Qué día? Los días domingo, de 22 a 24 horas. Ahí pueden volver a escuchar Vientos de Poder, si se quedó con las ganas, se perdió algo del programa. Ponga ahí y escuche un poco de heavy metal. Igual hay muy buenos programas, tienen muy buena programación. Así que bueno, agradecemos un montón a Gonzalo por sumarnos a la grilla y ser parte de esto. Muy bien. ¿Fechas? No tenés más. Nada, ¿no? Si quiere... hay tiempo, porque la gente se quiere mandar fechas, sí, que sí, te lo manden, ¿no? Exacto, por mándenlo. Por Facebook, mándenlo ahora, aprovechen muchachos, y así está pañada viernes, así que ya mandando fecha o algo. Uh-huh. O alguna de las bandas amigas, si tienen alguna fecha ahí que quieran mandar ahí, que sea alguna bodega, que manden. Sí. Por favor, así lo difundimos, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, saludamos también al amigo Carcas, Cargas o Carlos Rodríguez en el Facebook. O el hincha de Huracán Amargo. El hincha de Huracán. Saludamos a él e invitar a toda la audiencia también que sigue Vientos de Poder, que siga Vientos de Rebelión, que sale los días lunes de 19 a 21 horas. ¿Cómo salió el programa? Espectacular. Sí, sí. Sí, sí. Muy bueno, muy buen invitado. Está tranquilo, que... Carga ahí. No está politizada, sí, sí. Ahí. Y ahora que toma mate, está más tranquilo. Toma mate, se calmó, sí, ¿no? Sí, sí, está. No, aparte. No, siempre estuvo. buen programa y uno de los favoritos que me gusta. Así que. Tiene muy buen contenido, así que enganchense y bueno, un poco abre la cabeza y te rompe la cabeza también con las músicas, muy, muy buen material, así que estamos haciendo una recopilación de materiales para pasar este lunes justamente. Así que me hizo parte también. Que convide material, sí. Carga, sí, difundimos también acá. No se preocupe que hay. No sea mezquino. Compartimos operador, así que. Seamos orgánicos. Sí, Carga. No hay problema, ¿no? Por eso. No hay problema. Pero nada, un fuerte abrazo a él, a su compañera, ¿no? Totalmente, sí, sí. Pero bueno, vamos con... Sí, sí, sí. Vamos basta, a metal... Basta de cháchara, ¿no? Vamos a escuchar... Hacemos dos viejos chotos, sí. Dando acá, boludo, falta que el ajedrez en el medio, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Vamos a poner un poco de metal vamos para los chicos ahí, y para los viejos y para las viejas. Vamos con Interceptor, sí, la por favor. Cúpula del trueno. We'll be right back. pensar que hoy tu final ha llegado. No supliques en vano, muere con dignidad. Alto de Albañil. Bien, así sonaba Ícaro, ¿eh? Muerte al falso metal. Anteriormente escuchamos Metaluria Heavy Metal y en un principio Interceptor, La Cúpula del Trueno, banda que estuvo aquí, ¿no? Los amigos de Interceptor también visitándonos. Así que, bueno, llegamos al último bloque. ¿No, Selene? ¿Se puede presentar? No, no se llama. Acá está la niña Selene, que está al lado mío. Sí. Estaba, no sé, se perdió por ahí, la estaban buscando por toda la casita. Y acá está. Acá está, viviendo y coleando. Bueno, ya estamos a minutos de cerrar ya un nuevo programa, se dice, ¿no? Estamos ahí, escasos. Sí. Así que... Recordamos. Recordame la fecha del 8. Le recuerdo la fecha del 8, muy bien. El 8, decimos por el 8 de junio, ¿no? Sí. Esto es el Festival de la Unión de Radios Metaleras. Estará sonando en la estación Darío y Maxi, RIP, Exocet, Metralleros, Causa Mortal y Mentor. Esto será el 8 de junio a partir de las 16 horas en la avenida Hipólito Yrigoyen, 451, estación Darío y Maxi, ex Avellaneda. Repito nuevamente, Festival de la Unión de Radio Metalera, o sea, de la URM. Estará tocando RIP, Exocet, Metralleros, Causa Mortal y Mentor. Así con... Buffet económico, comida económica, bebida económica, borrachos económicos. Sí. ¿No? Sí. Como tiene que ser, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y un bono contribución de 50p, que obviamente es para pagar el sonido. Y seguro que vamos a estar festejando una recopa más. ¿No? Sí. Juega River, ¿no? Ese día, ¿no? Nah. Ah, bueno, usted no, lo dice. Vamos a estar festejando. Tenía ganas de nombrar a su equipo favorito. Por favor. Que es el mío, ¿no? Por supuesto. El del amigo también que está acá. Ah, y de Luisito. Acá lo tenemos a Luisito, amigo acá de la casa. Barra brava de hinchada de River. Antes era de Huracán, después se hizo San Lorenzo, después se hizo Argentino, después se hizo Argentino. Todos los clubes eran muchachos. Bien. Pero bueno. Bueno, Cristian. Sí. ¿Vamos? ¿Algún mensaje para decirle a Mauricio Macri? A Mauricio que no Macri. Lo nombré en todo el día, no lo quise nombrar, pero bueno. Para, mirá, se lo digo musicalmente, si quieres. Sí, por favor. ¡Gracias! No, no, musicalmente. Con un solo de guitarra, mire. Y después nos vamos con Rambler, los amigos de Rambler. Sí, puños adelante. Puño en la cara, Macri. Nos vamos, hasta el próximo jueves. Chau, Selene. Chau. Chau, Luisito. Chau, Cristian. Chau, Tonga. Nos vemos el jueves que viene. Saludos a todos. Puedo romper las reglas, nadie me detendrá.